Estás escuchando Mentes Corrientes. Escúchanos en directo los lunes a las 6:30 en Agora Sol Radio. En diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada. Y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. El amor es horrible. Es horrible, es doloroso, es atemorizante. Te hace dudar de ti mismo, juzgarte, distanciarte de las personas de tu vida. Te convierte en un egoísta, en un raro. Hace que te obsesiones con tu pelo. Te vuelve cruel. Te hace decir y hacer cosas que no creías que harías jamás. Es todo lo que cualquiera de nosotros quiere y es un infierno cuando llegamos ahí. Así que no es una sorpresa que no queramos hacerlo solos. Me enseñaron que si nacemos con amor, entonces la vida solo es escoger el lugar correcto para depositarlo. La gente habla mucho de eso, de que el amor se siente bien, y cuando se siente bien, entonces es fácil. Pero no estoy seguro de que eso sea cierto. Se necesita mucha fuerza para saber qué es lo correcto, y el amor no es algo que la gente débil pueda hacer. Ser un romántico significa tener mucha esperanza. Creo que eso es a lo que se refieren cuando encuentras a alguien a quien amar. Se siente como si hubiera esperanza. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Mentes Corrientes. Buenas tardes, Esther. Un glorioso lunes en el que no nos estamos asando de calor. Tengo que decir que yo creo mucho... ¿Te acuerdas aquella vez que yo me traje las llaves, que tú no te trajiste las llaves y pudimos entrar al estudio a hacer el programa? Creo mucho en eso. Como este es un programa tan especial, donde vamos a hablar de algo que, bueno, el guion ya lleva escrito desde hace 3 meses, todos los planetas se han alineado hoy. Para estar en armonía con nosotras y con nuestros invitados e invitadas que han venido hoy a acompañarnos para hablar de Fleabag, he de decir que no pasa nada si hacéis spoilers, yo no he visto Fleabag, así que voy a estar aquí de interesada oyente, pero tengo muchas ganas de saber vuestros puntos de vista. Estamos acompañadas de Ana Pizarro, actriz y fotógrafa, que ya estuvo con nosotras. Hola, ¿qué tal? Bueno, me encanta que me volváis a invitar aquí otra vez. Me flipa. Repetidora. Me flipa, soy súper repetidora, si lo digo. No sabes cuándo entras, pero no cuándo sales de Mentes Corrientes. Exactamente. ¿Quiere que me volváis a invitar cada cierto tiempo? Genial. Me vendría muy bien, me gusta. A mí también, es me como gusta terapia. Mucho veros, sí. Estupendo. Pues nada, acompañando a Ana, tenemos a Alba Rico, que está aquí con nosotras por primera vez, actriz, persona muy polifacética, ya nos contará más tarde después, pero muchas gracias por estar aquí por primera vez. No, gracias por invitarnos a todos ella. Ella agradecida por todos. Es muy agradecida a ella. No, pero yo también quiero repetir. O sea, si nos ponemos así y ya empiezo, yo ya pido también. No ha empezado y ya quiere repetir, es buena señal, me gusta por dónde van los tiros. Si Ana lo dice así, es porque hay que repetir. Sí, totalmente. Pues nada, genial, de momento ya empezamos con buen rollo. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Jorge Naranjo, director guionista, además productor de Nana Films. Uy, sí. Y que llevamos hablando un montón de tiempo contigo para que vengas, no cuadraba hasta que por fin ha cuadrado. Hasta que cuadró, casi me mato con la bici, pero cuadró. Y nada, muy bien, muy contento de estar aquí, la verdad, a mí también me flipa estar aquí, me flipback y nada, que sí, que arranquemos cuando queráis. Perfecto, pues nada, vamos allá. Para hacer un poquito, bueno, Fleabag es, yo diría, mundialmente conocida, se sabe ya desde hace mucho lo que es, pero por si acaso, para aquellos que no tengan mucha idea, vamos a hacer un poquito aquí de sinopsis y de introducción, ¿no? Está escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, diosa, entre paréntesis, y lo inició todo como un monólogo de 10 minutos, creado para un festival de relatos cortos en 2013, y tuvo tan buena acogida por parte del público que de ahí pasó a representarse como un monólogo para más tarde ya llegar a la BBC en el formato que todos conocemos y admiramos, ¿no? Bueno, Fleabag es un personaje que nunca sabemos realmente cómo se llama. Es una mujer que se enfrenta a la posible criba de su negocio, a un café con una temática de cobayas, que era ese animal, que el caso es que no funciona. Es un café, una cafetería que está a punto de quebrar. Una nueva relación amorosa, su padre, su madrastra, líos familiares, líos amorosos. Y bueno, es como ella intentando sobrevivir a sus 30 y pico. ¿Como todas? Como todas, efectivamente. Bueno, yo lo conseguí ya. Hay vida después de... Hay vida. ¿Sí? Es una vida complicada, pero hay, la hay. No me la digas hay. Por favor. Es aún más complicada. Para mí eso ya es esperanza. O sea, yo ya pero hay la. A ello. Exacto. Bueno, vamos a empezar por elementos de Fleabag. Aquí vosotros todos estáis muy acostumbrados a todo el tema audiovisual, a estar delante y detrás de las cámaras. Entonces vamos a empezar hablando de, bueno, la opinión general, o sea, ¿qué tiene que se la define siempre como una obra maestra? ¿Vosotros por qué creéis que es? Así, genérico. Uf. Para mí es redonda. Sí. Creo, o sea, no sé si es porque no deja de estar todo en la mente de una sola persona, pero creo que es una obra redonda. Y cuando la gente dice otra temporada, ¿no? Cuando hubo tanto drama, dije, no, es que es maravillosa, es que es una idea que ha tenido una persona increíble y tiene que ser así. Para mí esa sería la definición de Fleabag, una obra redonda. Y yo creo que también para la época, sobre todo cuando apareció la primera temporada de Fleabag, creo que para mí era como algo fresco, como algo novedoso, porque, a ver, la típica historia de una treintañera con su crisis de identidad y sus crisis de los, bueno, de los 30, eso está muy visto. Pero creo que Phoebe Waller-Bridge ha hecho algo muy interesante y es como que le ha dado la vuelta. No sé de qué manera, pero me parecía muy fresquito. Yo lo estaba viendo y digo, jo, nunca he visto nada como esto, aunque sí lo he visto, realmente no he visto nada como esto. Y luego aparte que es súper redonda, o sea, dos temporadas me dio pena, pero para mí suficiente, y lo supo empezar y cerrar muy bien. Sí, pues sí, bueno, lo que decís es así. Yo me estaba acordando ahora de cuando de la primera vez que tuve conciencia de ver una obra maestra fue viendo Pulp Fiction. Uh-huh. En el cine, y me acuerdo de verla y estaba con un colega y le dije, hostia, tengo la sensación de que he visto una obra maestra, no sé cómo expresar esto, pero tengo la sensación de que la he visto. Y Pulp Fiction en ese momento hizo algo que era traspasar ciertos límites narrativos que entonces nos pillaron como por sorpresa. Y creo que Fleabag tiene eso. A mí Fleabag me parece que es una serie que empieza, que arranca, que es divertida, que es juguetona, que te lo estás pasando bien, pero hay un momento en el que traspasa los límites cinematográficos y audiovisuales. De hecho hay un momento concreto que supongo que luego hablaremos, que supone como un pequeño, no un pequeño, sino un gran antes y un después en muchas cosas, y entonces eso hace que quede para la posteridad y que al final estemos hablando de esta serie y que mucha gente vaya a seguir hablando de la serie durante años porque ha marcado un antes y un después. Es cierto, sobre todo porque estábamos hablando justo Ana y yo antes de que empezase el programa de que, bueno, la hemos visto más de una vez. Es una de esas series que sigue dando, ¿no? Es el regalo que sigue dando, que te sigue trayendo cosas. Y cada vez una experiencia nueva para mí, ¿eh? Que la he visto 5 veces ya. Wow. Pero bueno, no. Yo, o sea, wow. Se llama Ana. Obsesión. No, pero dos primera y segunda, y luego ya tres solamente la segunda. Es que a mí la primera no me encantó, ¿eh? Estoy muy de acuerdo con esto, ahora hablaremos de esto. Sí, podemos hablar. Sí, para la segunda le da mil vueltas. La segunda es buenísima. La segunda un es popular la mereza, opinion, pero a mí la primera no me encantó. No te encantó. No. Bueno, pero me la he visto muchas veces. Sí, sí que es cierto que al final sí. La primera fue la que más o menos asienta las bases de lo que va a ser la serie. Esto hemos comentado antes. Claro, de los elementos, por ejemplo, la ruptura de la cuarta pared, que es algo que yo creo que fue lo que más rompió en aquel momento, ¿no? Que al final tú eres un personaje más, ¿no? La cuarta pared la explicaréis vosotros muchísimo mejor que yo, pero también para quien nos esté escuchando, es una pared invisible, imaginaria, que está al frente del escenario de un teatro, de una serie de televisión, de una película de cine, etcétera. Y qué es lo que engloba a los personajes, ¿no? Lo que los hace vivir en su propio mundo y lo que nos separa de ellos a nosotros. En este caso, no hay esa separación, solo con el personaje principal de Fleabag. ¿Qué impacto tiene esta ruptura en la serie? La que tiene siempre cuando se corta la cuarta pared, cuando se rompe la cuarta pared, que es incomodar al público. Para mí esa es la mayor clave, incomodar para bien y para mal. Depende de lo que estés haciendo. Para mí es un sueño, pero muchas veces hemos visto cómo se rompe esa cuarta pared, pero la forma que tiene ella de hacerlo es increíble, porque creo que tiene más matices rompiendo la cuarta pared que en todas las escenas de la serie, y eso es increíble. Claro, yo creo que ella encuentra la cuarta pared en nosotras, bueno, en el público, cómo reflejar su mundo interior, porque realmente Fleabag nunca dice lo que piensa. O sea, ella nunca expresa su opinión real, incluso a veces cuando rompe la cuarta pared tampoco utiliza el sarcasmo y la ironía, y realmente no sé si también a mí me está compartiendo lo que ella piensa realmente. Por eso creo que también, eso ya hablaremos después, pero ese final que nos dice así con la mano, ¿no? Y nos se despide. Pero creo que para mí, fíjate, igual incomodar, pero más incomodar, creo que hay una ruptura con su realidad y lo que la rodea y ese individualismo que tanto la caracteriza a ella, de no compartirse y de no ser realmente... de no compartirse y no ser transparente ante los demás, y a partir de esa ruptura lo es con nosotros. Y eso me parece interesante porque realmente yo no sé si soy un personaje más o soy su mundo interior, y eso me parece muy interesante, ¿no? No sé. Sí, quizás, no sé, yo pensaba, porque cuando llega Fleabag, o sea, la ruptura de la cuarta pared ya la conocemos. De hecho, ha habido series relativamente recientes a Fleabag que como House of Cards o The Office, que ya lo han hecho. Lo que pasa, no sé, son cosas que estoy pensando ahora, la verdad, pero no sé si es la primera vez que ocurre con una mujer. Entonces, eso hace también que se genere una especie de complicidad que quizás antes no habíamos tenido, porque además va a hablar unos temas de los que antes pues no se habían hablado demasiado, o no se habían hablado con esa frescura. Y eso también hace que se cree una cosa. Y luego, aparte, es lo que decía Ana, que al final hay una cosa, ese final cuando ella se despide, que le da todo el contenido o sea, de pronto ves que no es un recurso al uso, sino que hay un contenido detrás de eso, hay un mensaje, hay un personaje ahí concreto y abstracto al mismo tiempo, ¿no? Mm. Qué potente eso que comentas. Ya empiezan a salir cosillas, porque yo, por ejemplo, no había caído en que a lo mejor pues sí es posible que es como una inmersión, ¿no? Dentro de la figura de una figura femenina, de la cabeza de una mujer, ¿no? No lo había pensado, o sea que perfectamente sí que sí, yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Cuando de pronto empieza a hablar de la regla de una manera, bueno, pues cotidiana, normal, y de muchas cosas, entonces estamos ahí, ¿no? De sus dudas, de sus movidas con los tíos, entonces, no sé, y hay un guiño claro. Y fíjate, ahora pensaba en House of Cards, que hay una comunicación directa con la cámara, era él el que hablaba con la cámara. ¿Sabes? Podría ser también ella, que estaban los dos de pareja. De hecho, al final luego sí lo hace ella cuando al otro lo han echado, pero... Sí. Pero claro, lo tienen que echar para que aparezca ella, pero claro. Pero entonces yo creo que hay algo de eso, ¿eh? Y estamos hablando sobre todo mucho de ella, con la cuarta pared, de cómo se comunica ella, de lo que hace ella, pero claro, aquí son dos caras de una moneda, ¿no? También está el público. ¿Qué papel tenemos nosotros en Fleabag? Porque al final cada personaje tiene su importancia, ¿no? Estás ahí por algo. ¿Qué papel tenemos nosotros? Es que yo creo que realmente no sé si ella nos plantea como público, o por lo menos yo con ese cierre de la segunda temporada que nos dice adiós, realmente yo no sé si es cuando, bueno, lo voy a decir, cuando dice adiós, y por eso creo que es un buen cierre, realmente ahí yo siento que ella está diciendo adiós, ya no os necesito, necesito seguir con mi camino y necesito, no sé si redimirme de todo esto que ha pasado, pero transitarlo a solas. No quiero compartir esto con mis amigos imaginarios. Por eso creo que no actuamos como público. Ahí no estamos como público. Yo ahí llegué a la conclusión después de verlo por tercera vez. Dije, a ver, igual no somos público, igual realmente somos esos amigos imaginarios de los que se quiere despedir porque ya está, se acabó. Ella lo dice. En la escena de la psicóloga lo comenta mis amigos y nos hace un guiño. Y digo, es que realmente yo no soy el público. De hecho, cuando está follando con él. ¿Puedo decir follar? Pues sí. Ah, vale, a veces. Sí. Si no, lo voy a dar vuelta otra vez. Suena bien. Cuando mantiene relaciones sexoafectivas con el cura, que luego pitan en todos lados. ¿Se puede decir follar a un cura? Es que es muy prohibido. Claro, eso. Ella de repente baja la cámara. O sea, es que ni siquiera nos quiere hacer partícipes eso como público. Ni siquiera tampoco como. Pero con el cura. Cuando es con otros, no pasa nada. Da igual. Con ese personaje en concreto, esto no lo veáis ya. Claro, ya no formáis parte de este mundo interior que os estoy planteando a vosotros. No sé qué os estoy depositando ahí, ¿no? Es un cierre de etapa. Es un cierre total. Yo ya estoy superando esto, he entendido lo que me ha pasado, estoy transitando. Aquí se cierra esta etapa de mi vida y total. Voy a empezar otra. Y esto lo hago sola. Yo también lo veo así. Yo creo también que va por ahí. Si no, podríamos tener aquí 80.000 temporadas. Si actuáramos como público de... Pues eso, como pasa en un documentary como es de Office, o sea, como que si actuamos como público habría 1.000 temporadas y se podría estirar el chicle de Fleabag, pero realmente no. Claro, hay más, quizás, ¿sí? Aquí la mirada a la cámara es el trauma o el conflicto que ella tiene. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando el conflicto se resuelve, ya no hace falta la cámara, ¿no? Claro. Ya el conflicto está resuelto. O sea, ¿creéis que realmente más que público somos personajes? Y somos eso, parte igual, de la narrativa. Es que somos parte de ella. Del conflicto de ella. Y ella decide que ya no existimos más y nos despide. Esto es como Inside Out, ¿no? Somos los muñequitos dentro de la cabeza. A ver, esto en realidad, después de esta charla, quizás después llegue a mi casa y diga, pues no era eso. O sea, como que creo que también Fleabag tiene muchas lecturas. Y oye, tendré que preguntar. Esta es la de hoy, la de ahora. Sí, sí, porque es muy abstracto realmente. Pero es tan abstracto que justamente tiene muchas capas. Total. Y cuando hablamos, por ejemplo, de... Bueno, lo que hace esta serie también es que todo parte de un solo punto de vista, ¿no? Que es de ella. Y nos hacemos expertos en ella. Sabemos lo que va a decir por fuera, pero sabemos lo que está pensando por dentro o cómo va a reaccionar ante nosotros, ¿no? ¿Por qué conectamos tanto con un personaje del que realmente no sabemos nada en la primera temporada? Porque es como que ella, no sabemos realmente cuál es su trauma, no sabemos qué es realmente lo que ha hecho que es tan malo, hasta ya avanzada la serie. Y aún así, sí que es un personaje con el que conectas mucho sin saber nada, y luego ya sabiendo algo, que es bastante tocho, sigues conectando con un personaje súper imperfecto. Es que por eso creo que conectamos, porque no nos gustan los buenismos, ni lo maniqueo, y conectar con lo perfecto no nos gusta, nos gusta lo imperfecto y nos gusta, pues nos gustan los grises, y creo que es lo que tiene Phoebe Waller, o sea, con sus personajes, que tienen muchos grises, y sobre todo con ella. O sea, es que a mí identificarme con un personaje perfecto, guapo, normativo, hegemónico, divino, pues chica, no. Es que no me escribas una serie de esa mierda porque no la voy a ver. Perdón, me pongo hater, pero es verdad. Muy bien. Al no serlo. Es verdad que muy bien. Que yo estaba pensando. No sé lo que estaba pensando, sigue tú, Alba, que me he perdido. No, eso, que al no serlo, no deja de que. O sea, yo me siento mucho más identificada con cada uno de sus errores. Porque yo cometo esos errores o igual más gordos. Entonces. Yo veo eso y digo, sí soy ella, y puedo mandarme una igual de grande. No me siento identificada con los personajes perfectos. Yo siempre lo he dicho, igual que para trabajar, el gusto que da hacer este tipo de personajes, yo siempre decía a mí que no me pongan a hacerme de la guapa perfecta porque es un aburrimiento. Qué pereza, tía, la verdad. Yo creo que conecto porque me cae bien, o sea, me parece una tía, aunque curiosamente en el segundo visionado, en los primeros capítulos me ha caído un poco regular, también tengo que decirlo, no sé por qué me ha pasado esto, sí. Pero cuando la he vuelto a ver, en los tres primeros capítulos de la primera temporada he pensado, a ver si es un poco imbécil esta tía, yo no me di cuenta en su momento. Luego ya va cambiando y te das cuenta de que no, que hay el resto de personajes son mucho más imbéciles que ella, con lo cual todo bien. Pero, y luego ella también se redime. Pero yo conecto con ella primero porque es graciosa también, o sea, que es graciosa, que es simpática, porque es imperfecta también, pero sobre todo hay algo que me gusta... Que me gusta verla, y aparte creo que también tiene como una belleza muy curiosa, una belleza como rara, que también hace como que es magnética. Y luego lo que tú decías de no se sabe el conflicto hasta mucho más adelante, bueno, pero lo va sembrando. O sea, hay una cosa, hay una trama por debajo con todo el tema de la amiga que genera un misterio. O sea, está jugando, es una serie de comedia, pero hay un misterio por debajo que no sabes lo que es. Entonces van lanzando como flashes. Y luego sí se descubre, entonces eso también eso funciona, eso narrativamente funciona muy bien. Te das cuenta que no es solamente una comedia más, sino que hay algo por debajo, hay un trauma fuerte por debajo que no sabemos lo que es, pero que es profundo, ¿no? Y que es lo que se va a ir resolviendo. Y creo que eso ayuda mucho a que nos enganche. Y lo que has dicho tú ahí también de que en realidad todos los personajes son terribles, si te paras a analizarnos, nadie es perfecto. Teniendo esto en cuenta, que ella no es la única imperfecta, ¿cuál es vuestro personaje favorito? ¿Es Fleabag o hay otros personajes que resuenen? ¿Favorito para bien o para mal? Es que a mí, yo es que me gusta mucho, es que va a ser súper impopular, pero es que cómo está construido el cuñado me parece fascinante. El cuñado es el mejor. Que exacto, o sea, el cuñado para mí y Claire, o sea, Claire y el cuñado, el tándem que hacen esa dupla. Bueno, y el hijo, bueno, es que el hijo tremendo, o sea, con el fagota que él, mira, es que me encanta. O sea, a mí esa familia, esa estructura familiar me parece también fascinante. También la madrastra, ¿no? Esta mujer. Y la madrastra me parece, bueno, es que ya es impresionante. Ella es alucinante. Y nada, que hablas, también hablemos de ese temita con, a lo mejor he vuelto a misa un par de veces a ver si encontraba. Vamos a encontrar el cura. Claro, esto que dices, espera, ¿me están pasando cositas con un cura? ¿Me están pasando cositas con un cura? ¿No ves una sacuilla y vas a por ello? Sí, ¿no le están pasando a ella sola? No, te estás enamorando de un cura mientras estás viendo la serie. Sí. Yo estaba pensando cuando, ahora otra vez, ¿no? Digo, esto tiene un poco de trampa, ¿no? Porque hay un poco de trampa porque el personaje no actúa como... O sea, hay algo que dice, da la sensación de que es un tío normal, guapo, simpático, súper guay, al que luego le ponen la sotana. Entonces, claro, hay una especie de trampa ahí Pero luego también pensé, entonces me acordé del padre Juan León, que era un cura que estaba en mi colegio. Y que era un cura. Bueno, yo no considero que estaba especialmente bueno, la verdad. Era un tipo, pero sí que era un tipo, porque no era un tipo como muy atractivo, pero era un tipo muy gracioso, era un tipo muy divertido y un tipo que dice: este tío no es cura. Uh-huh. O sea, este tío era algo como que no era cura. Y efectivamente nos llevaba de excursiones rarísimas, nos elegía a un grupito así como de estudiantes y nos llevaba por ahí a excursiones raras al campo y cosas así, nos enseñaba cosas de animales y tal. Y era muy guay. Y este señor, que siempre intuimos que no era muy cura, de pronto cuando ya dejé el cole nos enteramos de que se había enamorado de una mujer y que había dejado el sacerdocio y que, no sé, que había puesto una familia. Y yo con el tiempo volví a contactar con él y hablé con él y ya tenía incluso una hija y todo. Bueno, sí, me alegro. O sea, ¿cómo estas cosas llamaba? Pasan. Juan León. Me alegro tanto de Juan León. Juan León, qué bien. O sea, puede ser de Hot Priest ahora mismo, sí es. Ahora mismo hay una historia que me fascina. Hot Priest por ahí. O sea, a mí qué nos gusta un amor prohibido, que también creo sí. Que por eso conectamos mucho con Andrew Scott, porque un amor prohibido, una cosa difícil, nos gusta. Eso hay que ser rodeado de y los creo que por actores. Eso también él nos mola. Y creo que también esto lo hemos hablado antes contigo, no sé con quién, sí contigo porque lo has visto Fleabag. Que para mí, a nivel de que creo que otros personajes tienen algo malvado, en realidad, pero creo que o sea, The Hot Priest es como que no... Siempre tiene una bondad ahí... Y lo que está haciendo que está mal, coherente. Lo está haciendo como de forma transparente, sí, ¿no? Sí, incluso sabe que lo está haciendo mal, pero bueno, allá que va, no sé. También es un cura que bebe, que fuma, que dice muchas palabrotas. Sí. Es un tío guay. Es un tío guay. Claro, por eso decía que tiene un poco de trampa. Sí, o sea, sí, pero sí. Pero o sea, luego no es... existe gente como Juanle, claro. Con lo cual hay esperanza. Claro. De que se casen y tengan hijos. Me encanta. Bueno, pues vamos a meternos en materia de las escenas. Es muy difícil seleccionar escenas de Fleabag porque todas son muy icónicas. Pero bueno, hemos hecho lo posible. Nosotras pensamos siempre en el duelo. O sea, yo pienso mucho en Fleabag como que es una serie de duelo, de cómo pasar un duelo, ¿no? Todo el proceso. Y bueno, hay una escena en cuestión donde está ella hablando con la psicóloga, que su padre le ha regalado un cupón para que vaya a la psicóloga, ¿no? Y claro, en la escena se nos presenta como un duelo realmente entre ellas dos, como ella una contra la otra. Y además la psicóloga es como impasible, ¿no? Es como trabajo con emociones ajenas pero no con las propias. Es como una pared en sí. Y como con Fleabag nunca se sabe de qué pie cojea, es como que con cada visionado puedes pensar una cosa, puedes pensar otra. ¿Vosotros creéis que está yendo en contra de terapia, de ir a terapia, o está haciendo como un punto a favor? ¿Cómo lo veis? ¿Dónde se sitúa ella con respecto a todo el tema de ir al psicólogo hoy en día? ¿Ella como personaje o ella sí. como creadora? Como personaje. Bueno, como... Como claro, todo. Como todo. Pues es que yo creo que la psicóloga actúa como tiene que actuar. Quiero decir, la psicóloga no te va... Bueno, no sé, también depende de la terapia a la que vayas. Pero creo que es interesante que es la única persona que le dice las cosas. Cuando le dice, tú ya has tomado la decisión. Es que en realidad todos sabemos lo que vamos a hacer. Y eso me parece magnífico, porque ella realmente, aunque tenga su crisis de me quiero follar a un cura, hay una cosa que le dice, te quieres follar a Dios. Es fascinante. Cuando sí. Esa réplica me parece oro. Pero... En realidad es como que ya le dicen, ¿no? Es que ya sabes lo que tú vas a... Ya lo tienes decidido. En realidad todos sabemos lo que vamos a hacer. Y me parece algo bastante revelador, porque es la única persona que no duda de ella ni la trata como con paternalismo ni con condescendencia, sino que le dice, aquí lo tienes. Y no le deja hacer bromas. Que es su arma de defensa. Exactamente. Y por eso creo que sí, que va a muerte y lo defiende a muerte. O sea, creo que sí. Vamos, no sé, para mí sí que va... O sea, no sé si, tiene que ir en contra o a favor. Pero sí que creo que esa terapia a ella le da pie a hacer lo que luego hace después. Le hace tomar una decisión, o por lo menos ella ya sabe que la ha tomado realmente, o sea que sí. Pero claro. Es muy jugoso el personaje de la psicóloga. Ay, me encanta cuando dice que está tan cachonda que le dice algo de el pañuelo no ayuda. Sí, el pañuelo no ayuda. Pero luego al final es de la escena ella le dice, entonces tú para qué sirves. Y la otra y como que se corta, ¿no? Bueno, porque no le sabe responder. Sí. Es como entonces, y yo ya lo sé, ¿para qué he venido aquí? Para que me lo digas. Siempre como que se mueve entre el bien y el mal. Sí, pero es interesante porque no hay una opinión clara, ¿no? Mm-hmm. Es como sí. Una cosa u otra. A mí lo que me gusta sí. De ese personaje es que es quizá el personaje más sólido de toda la serie. O sea, no entra en caricatura en ningún momento, está haciendo su curro y es súper firme, ¿no? Y es lo que dice, aquí no venimos a hacer bromas. No se hacen bromas. Y quizá eso también le da más profundidad a la serie, porque al final la serie que está hablando de superar un trauma, justamente cuando entras en la psicóloga, cuando no estás con la familia, cuando no estás de fiesta, cuando no estás follando, se puede decir follar, sí. justamente cuando entra a analizar su trauma, la cosa se pone como firme como, y como seria, ¿no? Y es curioso que también lo haga a través de un personaje como la psicóloga. Es que, no sé, creo que está hablando del trauma todo el rato, pero dando vueltas. Y ahí justamente se pone en el foco totalmente. Y si hablamos de duelo, creo que es uno de los pocos que pierde ella. Pierde. Sí, totalmente. Dentro sí, de ella, sí. Al final gana, porque sí. Porque da un paso en su vida. Pero como pelea, esa la pierde. Creo que es la primera persona que le hace un agachar las orejas. Sí, pero luego le ayuda. Claro. Esa derrota, ¿no? Total. La ayuda. Eso que de pronto una persona, lo que decía Alba, de que no le permite hacer chistes, que no le permite usar sus defensas, de pronto resulta que eso es útil. Eso le sirve para luego superar sus movidas, ¿no? Está muy bien, sí, sí. Cuando te pones a hablar salen más cosas, ¿no? Sí, es que al final es como que... Yo no había pensado antes de venir. Podemos estar aquí horas no solo pensar, analizando estas... Salen cosas nuevas siempre. También el tema de la familia es un tema que no se habla a lo mejor explícitamente durante mucho tiempo, tanto como del trauma de ella, pero sí que está en todas partes, ¿no? Y de hecho parece a veces como un cuento de Disney, porque tienes al padre, que se llama padre, a la madrastra, que se llama madrastra, y realmente su hermana es una de las pocas personas que goza de tener un nombre. Y encima de los pocos nombres se repiten, están Claire y luego su proyecto de novio, que también se llama Claire, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mensaje creéis que da al respecto de la familia, de la comunicación en la familia? De la comunicación en la familia. No lo sé, porque ella también intenta entenderlo desde el principio de la serie, ¿no? Es un poco, esto es lo que me toca y tengo que aguantar, o sea, es lo que me ha tocado y es lo que tengo que tener y aguantar. Y poco a poco también se va planteando, vale, voy a amigarme con mi familia, creo que es parte del trauma y de ella en sí. Claro, pero lo que has dicho antes, o sea, lo presenta como un tema de, bueno, esto es una familia normal, con ansias de cómo aceptarlo o de criticarlo para que haya un cambio. Al principio yo creo que es lo que me ha tocado y lo tengo que vivir sin ningún... No me planteo que esto se pueda cambiar, al contrario. Me voy a reír de la familia que tengo. Y dentro de ese humor y de esa herramienta que ella usa, es voy a humillar... Me voy a reír de ellos todo el rato, ¿no? Y no deja de que con el humor y con esa complicidad con nosotros se pone en un lugar de superioridad respecto a todos, ¿no? No tiene un cómplice que el resto no tiene. Entonces se pone por encima de la familia y de reírse de ellos y de la situación. Sí, quizás también pensaba ahora que, claro, la serie que tiene el amor como base todo el rato, ¿no? El amor, la búsqueda del amor, el trauma del amor, incluso la amiga que se ha muerto, hay un amor también ahí. No, la familia al final se construye teóricamente sobre el amor, ¿no? Y esa familia evidentemente no funciona, o sí funciona con sus reglas, pero es un poco desastre, ¿no? Es un poco, bueno, un poco parecida a la mía, no tanto, pero la mía también es un poco desastre, con lo cual no pasa nada. Pero sí que es algo que se debe sustentar sobre el amor, debe ser bueno, bonito y perfecto, y resulta que esto se sustenta sobre el amor y esto es un desastre absoluto y todo el mundo se hace daño y hasta que se pegan se hacen sangre, o sea, es como el horror, ¿no? Eso en mi familia nunca ha pasado. pero te das cuenta de que también es una manera de poner el amor en entredicho en su propia búsqueda. Yo creo que hay algo de eso, o me lo estoy inventando ahora, pero me da esa sensación de que al final toda esa estructura que se basa en relaciones románticas, luego al final esas relaciones románticas, esa, la relación entre la madrastra y el padre, es como horrorosa. O sea, es como una cosa medio dominante, raro, horrible, pero bueno, se quieren, pero ¿por qué se quieren? Pero pues así un poco todo, ¿no? Luego al final te lleva a lo que dice la psicóloga, ¿no? En realidad tú ya has tomado tu decisión, porque más tarde hay una conversación con el padre, que el padre parece un poco como el típico padre que está ahí padreando. Existe, ocupa espacio, ¿no? Un poco ameba, este es tu rol y yo estoy aquí sentado en mi sofá viendo la tele. Pero luego al final tiene una conversación en la que él realmente se da cuenta de todo. Y él le dice, quizás tú eres la que peor lo lleva todo porque eres la que más siente de todos. O sea que al final realmente todos saben quiénes son, aunque se escondan. Sí, y lleva a su madre, ¿no? Dentro, ¿no? Le dice que tú llevas a tu madre, tú eres así porque eres como era tu madre, que es justamente el personaje que tampoco está, igual que la amiga tampoco está, ¿no? Creo que hay algo... Justamente, es que lo que hace ahí, creo que... Ya, perdón, hablo... el guionista, pero sí que es verdad que siento que cierra la trama, ¿no? O sea, toda la movida que tenía con el padre resulta que tenía sentido y ahí la cierra. Al final el padre, justo cuando se casa con la nueva mujer, con la madrastra, y acepta también que ha perdido a la anterior mujer, que es la madre de ella, de pronto todo se cuadra y dice, y ahora te toca a ti porque tú llevas esto encima. Y aceptémoslo, y quizás por eso tampoco te soporto tanto, porque no soporto verte, porque me recuerda a ella y tengo que superar esto como sea. O sea, cada personaje también tiene su trauma y es muy interesante, yo creo, cómo lo cierra. También no sé si para vosotros esto, lo que hablábamos antes, ¿no? Porque al final Fleabag es una serie que está todo muy entrelazado. En el capítulo segundo dices, ah, esto fue lo que plantaron en el primero y cosas así, ¿no? Cuando antes habéis hecho mención a que ya en esta sesión de terapia le pregunta, ¿tienes amigos? Y mira a cámara, es como, sí, tengo a todos estos, soy súper popular, ¿no? No sé si a vosotros os dio como cierta carga de responsabilidad de, joe, esta persona está sola y cree que yo... O sea, Ana la ha visto 5 veces, quizás. Ya, Ana. Igual es por eso. Mira, yo tengo que decir que a mí la primera vez que lo vi me pareció brillante y me dieron ganas de llorar. Me dio muchísima ternura porque me sentí como también comprendida, en el sentido de que creo que es un guiño también a todas las personas que en realidad es todo el mundo, que nos sentimos solas o nos hemos sentido o nos sentiremos solas. Y es un poco guiño a todos esos que realmente también eso también nos acompaña. Realmente a mí. También me siento abrazada por Fleabag en ese momento de me estás entendiendo, aunque yo te estoy entendiendo a ti porque soy el público de esto, ¿no? Ya en la quinta vez ya pues me enterneció, pero no lloré. Pero a la quinta, la cuarta, la tercera y la segunda. Pero sí que creo que como lo que lo recibí dije, vale, es un tipo de conexión conmigo de estamos solas. En plan, también te has sentido sola y tú te sientes, bueno, aquí nos entendemos, no sé. Es que al final también es como cuando lees un libro, a lo mejor conectas mucho con los personajes, que dices, mira, hoy tengo un mal día, pero me voy a leer, que me va a hacer sentir mejor. Con unos personajes que están en un papel. O sea, ni siquiera tienen cara la que tú le quieras poner en tu imaginación, ¿no? Total. Entonces, ser un poco eso. A mí esa escena me tocó mucho. Fue como, uff. Es que creo que es muy complicado que no te sientas identificado con eso. Sí, porque te señalan de lleno. O sea, no te puedes, tú como público no te puedes esconder. Claro. Totalmente. O sea, te hace partícipe y al mismo tiempo te dice, tú también te sientes solo, ¿eh? No te escondas. No te escapes. Eres un desgraciado y lo sabes. Por eso estás viéndola y te gusta. Y, en fin, por eso la vemos 3, 4, 5 Exacto. veces, ¿no? Exacto. Nos encanta la miseria humana, sí. Exacto. No me escondo. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente escena, que es una que realmente no aparece de las primeras en ningún ranking, pero al final a todo el mundo como que le ha hecho un poco de mellita, sobre todo al verlas en los siguientes visionados, que es la del banquero. Pero no, este es un personaje que es muy curioso porque aparece en el primer capítulo y tú te crees que va a ser, ya está, un visto y no visto, se va a ir, ha hecho su trabajo y ya está. Y aparece 3 veces más. Y es un personaje que evoluciona sin que nosotros le veamos. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta escena es la segunda vez que le vemos y es cuando nosotros ya nos hemos hecho la idea de que este hombre pues no nos cae muy, muy en gracia, ¿no? Es un banquero amargado, ¿no? Ya está. Y vemos a un hombre que están en un retiro espiritual, ella está en uno de mujeres, él en uno de hombres, ella no puede hablar, él necesita sacar toda su furia, y todo esto viene porque le ha tocado los pechos él a una compañera de trabajo. Y le han recomendado que vaya a este retiro para quitarse toda esa furia y esa violencia que lleva adentro, ¿no? Y tiene una conversación muy curiosa en la que ella casi no habla porque ya tiene que estar en silencio. También es muy difícil hacer eso. Pero se tocan 3 temas... que son un poco dificilillos de pillar o de tener una opinión muy acertada. Una de ellas es el perdón. Es, vale, le ha tocado los pechos a una mujer, claramente eso es abuso, claramente eso es algo por lo que se está luchando hoy en día para que no pase muy fuertemente, y de repente nos estás presentando al mismo personaje y de repente este personaje tiene corazón, tiene familia, tiene sentimientos, puedo perdonar, quiero perdonar, ¿cómo se gestiona eso, ¿no? El abuso, como habíamos dicho, y luego también la creciente popularidad de estos retiros y actividades en los que se busca alcanzar el bienestar fuera, ¿no? ¿Por qué creéis que era importante que este personaje apareciese de nuevo en una serie en la que ya hay mucho que contar? Ella ya tiene mucha trama dentro de ella. A ver, es que esta mujer no, como le encantan los grises y no es nada maniquea, pues yo creo que dijo, esto políticamente incorrecto lo voy a volver a plantear, a ver qué sucede, ¿no? Para mí creo que hay algo ahí también, necesidad de plantear un personaje que podría haber pasado de largo y de repente vuelve a estar ahí y plantean esta situación tan compleja de la que creo que no puedes tener una opinión súper clara, sobre todo cuando ya te aportan más matices este personaje, que aparentemente es un desgraciado, ¿no? Sí, vosotros, pero, o sea, le perdonáis. Pero además, ella lo bueno que hace es que lo acompaña desde el silencio. Entonces, claro, ella tampoco, no da su opinión, es más, en un momento le ofrece el pecho. No sé, sí, o sea, vuelve a hacer comedia de eso. O sea, hace comedia de la miseria de este ser humano. Pero me parece increíble que lo ha puesto ahí, pero tampoco se ha mojado. O sea, me refiero, no se ha mojado porque ha estado toda la escena en silencio dando unos matices brillantes, pero en silencio. De verdad que cuando lo estaba viendo esta mañana decía, es que nunca abrir una caja de cigarros y dar un cigarro lo había visto con tan lleno. O sea, nunca me había fijado en un personaje dando un cigarro y diciendo, ostras, es que me estoy fijando en lo que está haciendo, ¿no? No está rellenando con un objeto la actriz, no, es que todo tiene sentido y él, te estoy acompañando, te estoy escuchando. No hablo. A mí me esas escenas son las que hacen que esta tía sea una genio. Sí, yo supongo también, yo creo que al final, como en las historias, pues los personajes influyen sobre los personajes. Entonces, el hecho de mantener a este personaje y de que se entienda con ella hace que ella también, ella provoca que él cambie, ¿sabes? O sea, él tiene ese retiro loquísimo, que es muy loco ese retiro, pero la influencia que ella ejerce sobre él, creo que, o sea, desde esa primera escena en la que se insultan y tal, y que luego se encuentren, yo creo que a él también le salta una chispa de, y a ella también le salta una chispa de, aquí hay algo que tenemos que resolver, quizás nos podemos ayudar de alguna manera. Bueno, de alguna manera él supera su historia y le da el crédito a ella, y su bar acaba funcionando porque este señor que le negó el crédito le ha dado el crédito. No sabemos qué hubiera pasado si este señor no se hubiese redimido. O sea que abre también con muchas capas, ¿no? También eso, ¿no? Claro, a la evolución también. Pero a mí es un conflicto que me genera de decir, ¿qué opino sobre este hombre? ¿Qué hubiese hecho yo? Creo que también, yo siento que también con, o sea, que se establecen como opiniones como muy, sí, ¿no? Blanco, negro, mal, bien, muy polarizado todo, ¿no? Y creo que a veces creo que estamos ahora mismo en un punto en el que se nos exige tener opinión sobre todo, pero además una opinión como súper estanca, o sea, muy pum, y es una opinión que no podemos salir de ahí. Y creo que esta serie a mí me abre mucho el debate a mí misma, de decir, yo pensaba que tenía una opinión sobre esto y yo reaccionaría así de esta manera, pero luego puedes entender que no y dices, ah, pues igual yo no reaccionaría así de esta manera, o igual esta opinión que tenía, pues ahora veo esto como me lo ofrece este guión y digo, ostras, pues igual creo que lo haría de otra, o lo entendería, o lo perdonaría, o, bueno, aceptaría el crédito de esta persona. O sea, para mí, porque también es eso, para su beneficio, acepta algo de una persona que ha hecho algo que es súper miserable, pero te viene bien. O sea, ¿lo aceptarías? Pues igual se lo aceptarías. O sea, por eso creo que es súper guay esta serie de que no va a mal o bien, sino que al final es algo súper humano y no hay un, o sea, como que al final te vas adaptando a las circunstancias y vas cambiando también en base a las personas que conoces, que también te van cambiando. Yo creo que eso es parte de las miserias de una treintañera. Claro, total. O sea, a total. Mí me pasa, o sea, yo me acuerdo cuando con 10 y 20 era como, yo nunca haría esto. Te la vas a comer con patatas todas, una detrás de otra, sí. Mi vida. Entonces, total. Creo que esa es parte de la miseria de una treintañera. Encontrar los grises en la vida y darte cuenta de que ni una cosa es blanca, ni otra cosa es negra, total. Que todos nos equivocamos. Por supuesto, no estamos hablando de una violación. No, joder, claro. Claro, estamos hablando de una escena a la cual le toca un pecho. Pero te das cuenta de eso, ¿no? Dices, bueno, es que hay tantos matices y tantos grises. Y esas cosas que yo antes era como férrea, esto no, lo pasaré por aquí y no aceptaré esto, bueno. O jamás pensaré esto, o jamás perdonaría a esta persona, o nunca pensaría como esta otra, y luego llegas a los 30 y dices, well, claro. Me levanto por la mañana y todo lo que he hecho ha sido tomar malas decisiones. Claro. Y ya está. Y no me pasa perdono. Nada. O sea, no digo que vayas con un hacha matando gente, que también, oye, ¿por qué no? No, pero quiero decir que durante toda tu vida como que parece que todo va hacia una dirección y es como, no, amor, no va hacia una dirección, de hecho va hacia demasiadas direcciones y a veces no sabes ni cómo colocarte y a veces te levantas por la mañana y dices, ¿cómo coño me llamo? ¿Quién soy yo y qué quiero hacer con mi vida? Y esto creo que Fleabag lo hace de puñetera madre. Y con esta escena, pues muy bien también. También con todo el tema del retiro, al final sí que se ve una cierta crítica de ella, es muy escéptica con todo lo que le dicen que haga, la ponen a limpiar, la ponen a barrer, no puede hablar y claro, es todo, dice, pero ¿qué está pasando? Porque todo el mundo está haciendo como que sí, que esto es normal, cuando no es normal, tal. Y sí que es cierto que hoy en día pues hay mucha, pues un gran foco en el, lo que se llama el self-care, ¿no? El ponerte tú a ti primero, irte a estos sitios, tal cual. ¿Cómo veis, bueno, qué opiniones tenéis vosotros de la dirección que está tomando todo el tema del self-care? Qué melón. Sí, no sé si quiero hablar porque yo sé que soy muy hater. Me parece que estamos en una, ahora mismo en un punto súper individualista y todo yo y self-care y me cuido y responsabilidad afectiva, pero con nadie. O sea, quiero decir que estamos mucho en la palabra y mucho en el discurso de Instagram, pero no lo estamos haciendo tangible, no lo estamos haciendo real. Y creo que tanto con el self-care estamos mucho en nosotros y no estamos pensando en que somos seres sociales, que estamos en comunidad, que vivimos todos juntos y que hay que hacer que el mundo sea más sencillo para todas, todos y todes. Entonces, no sé cómo explicar esto. Un poco lo que comentabas de las polarizaciones, ¿no? Pasamos de no todo por los demás y darte y no preocuparte por ti al extremo de solo preocuparte por ti. O sea, creo que estamos en un punto de... ahora se lo dice en mí, yo, o en el de todos. Es como, ¿podemos llegar a un punto medio en el que te preocupes por ti mismo, pero también te preocupes por los demás? Y a ver, que a veces es complicado, ¿eh? Porque no podemos. No, pero para llegar a ese punto medio hay que tocar los dos extremos para que tú sepas cuál está el punto medio. O sea, por lo menos eso es mi. Yo sí que me. Estoy en un punto vital en el cual sí que estoy muy en el self-care, pero por el hecho de, bueno, yo atravieso una depresión. Fui consciente de que vivía por y o sea, mi cabeza no la manejaba yo, la manejaba un mono con platillos, con la rabia y cuesta abajo. Entonces era todo muy para afuera, entonces fue como, espera, eso hay que manejarlo. Entonces cuando yo, por ejemplo, en mi caso, me he tenido que ir a entenderme, a escucharme, a estar muy en mí, para buscar ese punto medio entre loca del coño y egoísta de mierda. O sea, yo creo que hay un punto medio y obviamente creo que es que hemos estado en un punto de darnos y entregarnos, que somos todos Santa Teresa de Jesús, amor. No somos, no pasa nada. Pero que también creo que ahora estamos en un punto del autocuidado y estamos mucho en el auto nosotros y no estamos mirando al horizonte y viendo también lo que nos rodea. Y creo que también está pasando mucho de que hay muchísimo individualismo con muchas cosas que justificamos a través de la salud mental y me parece, amor, te estás comportando como un cabrón, no pasa nada, te puedes equivocar porque yo también soy una cabrona, pero no me lo justifiques con la salud mental y la responsabilidad afectiva porque Mariloli no la estás teniendo. Entonces entiendo lo que dices porque yo también ahí también he hecho un trabajo, porque yo soy millennial y he hecho un trabajo también de decir, espérate, tengo que pensar un poco también en mí, pero creo que establecer un equilibrio también es muy guay. Pero entiendo lo que dices, o sea, es que me pongo, perdón, soy muy vasca y soy muy hater. Entonces, ahora que te lo digo y ¡pum! ¡Hachazo! No. O sea, entiendo perfectamente lo que dices, Sigo queriendo, Ana. Yo no, es que no sé si me voy del tema, pero tengo la sensación también de que está hablando de este tipo de grupos, ¿no? Medio sectarios, ¿no? Que son un poco complicados. Que de hecho, sobre todo en el que está ella, porque el otro es loquísimo y es un despropósito, pero curiosamente el tipo que lo lleva parece un tío normal, pero ¿sabes? Pero en el que está ella, o sea, tiene un rollo súper secta, es súper oscuro, es súper turbio lo que está pasando, y yo sí creo que ella hace un poco de crítica a ese tipo de grupos de pseudociencias y tal, que todos y todas conocemos algunos. Sí. Y que son sitios realmente peligrosos porque puedes pasar por allí con la ironía y con el sarcasmo por el que pasa, es que no sé cómo llamar el personaje, Fleabag, sí, o ella, o puedes hacer una crítica profunda de lo que está pasando ahí, porque también es heavy lo que está ocurriendo y puede ser también un drama. Entonces creo que ese tema también lo toca de alguna manera, al final está haciendo un análisis, ¿no?, un poco de la sociedad en la que se mueve. A mí me parece que además agarra unos estereotipos tan maravillosos. Sí, es verdad. De cada actividad, que es como, me viene el estereotipo y me voy a pasar el juego. Espérate, que encima te lo voy a doblar. Yo verla cortando el césped con tijeritas de cortarte las uñas a los bebés. Pero eso se hace, ¿eh? O sea, hay grupos fantástico. En los que eso se hace. Sí, es como loquísimo, pero eso se hace. Esto es real. Lo de las tijeras, ¿cómo? Eso se hace. Yo creo que todo puede ser real, ¿eh? Igual que también hay lo del banquero. Hay grupos en los que eso se hace, doy fe de que hay grupos en los que eso se hace. Bueno, es la realidad, supera la ficción. Sí, sí, sí. Pero también lo del grupo de él es como, bueno, en lugar de a lo mejor perder su trabajo, le recomiendan que haga un curso de un fin de semana. Sí. Para pero ser este violento es, con un maniquí. Esto es claro. Como el carne del coche, mi vida. No pasa nada. ¿Cuánto llevabas encima puesto? No pasa nada, mi amor. Dos semanas a sacarte los puntos otra vez. Bueno, venga. Pero por eso creo que quien le cura a él es ella. O sea, no es el retiro ese ni estos señores ahí es gritando como locos. La situación. Es ella, él se desahoga con ella, él habla con ella, él le da el crédito a ella, empieza a ser generoso, empieza a comprenderla y acaba poniéndose el delantal y atendiendo el bar y ayudándola a que se vaya un tiempo. Es la interacción entre estos personajes hace que él se redima y que ella también encuentre su camino. O sea, al final todos influyen. Que de alguna manera es un poco, cada uno de ellos está intentando hacer eso en sus grupos diferentes. Y al final se saltan las normas y entre ellos sí que consiguen, no tanto como esa introspección de yo con mis tijeritas, yo conmigo misma hago esto, yo conmigo medito, sino que al final es el encuentro de ellos dos y de ayudarse. En plan, ponte a hablar, eso comunícate. Eso es. Igual hablando se solucionan un poco sí, las cosas. A lo mejor este señor necesitaba una persona que, o sea, como se le ve como tímido y complicado y complejo de expresarse, que le cuesta mucho comunicarse, de pronto hay una persona que le dice que hable y que no va a hablar, porque no puede hablar, porque tiene prohibido hablar. Y entonces de alguna manera tiene que esforzarse y ese ir sacando de dentro cosas hace que también encuentre su camino. Violencia con violencia, dices, a ver. Claro, así no funciona. Claro, es el típico claro. Curso de, bueno, tú has hecho esta violencia, lo vamos a solucionar con más violencia. Pues no, igual total. Simplemente se soluciona hablando. Exacto. Y entre hombres. También es. Luego también es eso. Que sí. Como, vale. Sí, igual necesita la psicóloga la segunda temporada este señor, ¿eh? Sí, posiblemente. Bueno, vamos a pasar a la escena con Kristen Scott Thomas. Esa escena maravillosa en la que tienen un momento rollo bollo basado en la admiración total la una por la otra y bueno, en las que se dice aquella frase de las mujeres nacemos con el dolor incrustado dentro, ¿no? Que es bueno, ofrece también un punto de vista distinto al que estamos acostumbrados a escuchar sobre la menopausia, ¿no? Que en lugar de ser algo que simboliza la vejez más absoluta y el que ya estás de camino afuera, sino que simboliza la libertad, ¿no? De repente ya puedes dejar de ser mujer para empezar a ser persona. ¿Os parece que el tema de la liberación de la mujer se está llevando demasiado espacio en los últimos años? Yo creo que no, porque como no se ha llevado nada en los últimos siglos, hay que empezar a... Tenemos que recuperar tiempo perdido. Totalmente, dilo. Sí. Creo que ¿Pero sí. ¿A qué te refieres? ¿Que tiene mucha, o sea, que hay mucha repercusión de este tema y que se habla mucho de este tema? Sí. O sea, la pregunta está enfocada por según, ahí. Según las últimas noticias sobre recientes estudios, está habiendo cierta reacción a todo el movimiento femenino y muchos hombres jóvenes, sobre todo, están acercándose más a narrativas de masculinidad antigua por este creciente espacio que está tomando aparentemente la mujer en claro, tema es que audiovisual. Están perdiendo privilegios, les da un poco de miedo, Imperio Romano, qué miedo. Entonces, ¿creéis que claro. Realmente podría llegar a ser demasiado que esta escena a lo mejor, pues no sé, es necesaria, no es necesaria, ocupa el espacio que tiene que ocupar? Por supuesto, es que si los hombres estuvieran en el periodo no nos hubiera dolido desde hace siglos. Totalmente. Es que, o sea, es una realidad, hemos sido sometidas durante siglos, que ahora tenemos que acostumbrarnos a una nueva realidad en la que tenemos que acompañarnos de una forma diferente, sí, que nos va a costar a todos también, pero que es necesaria, por supuesto, y es que a todo el mundo nos cuesta que nos quiten privilegios, a mí, la primera, vamos, a mí me quitan y digo, ah, pues, claro, porque es y es y es, bueno, los has tenido hasta los 35. No sé, creo que simplemente la sociedad tiene que empezar a encontrarse de otra forma. Y sí que es cierto que hay personas jóvenes que están agarrándose a, pues eso, a intentar encontrar otra vez ese privilegio. Bueno, es, y no tan jóvenes. Ya, pero eso ya lo tenían. Lo que te da miedo son los que ya han venido de madres feministas. Y eso es lo que te da miedo, porque ya han nacido en una... En una sociedad en la que las mujeres estaban colocadas en un punto. Dices, espérate, los dos ya estaban colocados. Bueno, creo que por eso falta mucha, mucha lucha. Y esa menopausia, que sale de esa menopausia, es que hasta hace 10 años Es que me digo 10 años, es que hasta hace nada las mujeres a partir de 40 desaparecíamos en la ficción. Y hasta que las actrices de Hollywood no cogieron y se empezaron a producir a hallar mismas, no teníamos, que habían 3 mujeres trabajando y encima una tenía que seguir en la eterna juventud, no podía cambiar, no podía envejecer, porque qué bien que Brad Pitt ya no está tan guapo porque ahora es un actor de verdad, qué bien que Leonardo DiCaprio ya no está tan guapo porque ahora sí que es, mira, mi vida, ¿y nosotras qué? Ellos son Silver Fox y nosotras no somos nada, ¿sabes? En plan, tenemos que estar todas recaucho, todas así, parecer Camilo Sesto para... Perdón, me gusta Camilo Sesto, pero tengo que decirlo. Es verdad, o sea, tenemos que parecer todas así, tener todas la misma cara para trabajar a los 50, 40. Es que 40 ya somos mayores. Es que es muy fuerte. Entonces, ¿qué pierden privilegios? ¿Cómo se llama la actriz de Shameless? La hija. Que ya hace, en una serie ya hace de madre de, sí, de un tío que tiene 5 años menos que ella. Por favor. Se nos está yendo la pinza. Sí, sí, es que es muy fuerte. Entonces creo que hay que hacer más escenas sobre menopausia. Pocas sí, se hacen. Y hablar, y que se haga Christine Scott Thomas también, que la, no sé, me gusta mucho ella, y que se dé besos con gente joven también. O sea, ¿tú imagínate hace 10 años que se hiciera la serie la de Frank and Grace? ¿Es? Sí. Eso no está. Vamos, estamos locos. Hace 10 años iba a hacer esa serie. Ni de coña. Y ahora están ahí las dos abuelas masturbándose. Perfecto. Sí. ¿Y de qué manera se os ocurre a vosotros tres que se pueda un poco paliar ese miedo a perder los privilegios desde, pues eso, a través del cine? ¿De qué forma creéis que, o ya se está haciendo a lo mejor? No sí, sé, se qué, está qué haciendo. Podéis, ¿qué veis que se pueda a lo mejor hacer para eso, para un poco decir sí, existe este miedo, lo vemos, lo aceptamos, ahora lo gestionamos? Jorge, yo voy a decir dispara algo, pero de la pregunta previa, porque primero porque estoy de acuerdo en lo que decía Alba de que efectivamente sí que creo que hay que compensar. O sea, es verdad que durante mucho tiempo este tema no se ha tratado, de pronto se trata y está tocando muchas aristas y muchos campos, y bueno, es normal que genere incomodidades y fricciones, y es inevitable. Y en cuanto a la menopausia en concreto, o sea, yo reconozco que es un tema del que carecía de conocimiento absoluto. O sea, es decir, sé que existe, sé tengo unos datos básicos que me ha contado mi madre o alguna amiga de mi madre o incluso alguna amiga mía, ¿no? Pero no sé nada. Entonces, hace poco salió un reportaje chulísimo en El País Semanal que hablaban varias actrices sobre cómo habían vivido la menopausia, y bueno, actrices, abogadas, de todo tipo. Y me llamó mucho la atención porque descubres que la menopausia va a empezar... Hostia, cada una vivía la menopausia de una manera y la afectaba de una manera, con diferentes tipos de cosas. Entonces, lo primero que yo pensaba era, hostia, aquí hay un serión. O sea, decía, aquí hay una movida súper interesante y que no se está contando. Entonces, sí que estoy de acuerdo en lo que dice Alba, de que sí, por favor, más historias sobre la menopausia, porque parece interesantísimo. Y en cuanto a lo otro, a ver, lo de esto de los jóvenes, que, bueno... Lamentablemente, o sea, extremos va a haber siempre. O sea, por muchas conquistas que se hagan, por muchas libertades que se consigan, extremos va a haber siempre. O sea, llevamos desde el 81, 82 en democracia y sigue habiendo partidos como Vox. Entonces, o sea, es casi inevitable. Entonces, hay que aprender a convivir con ello y seguir peleando para que esos extremos no nos conquisten, ¿no? A nosotras y a nosotros. Yo creo que ese es el camino. Pero es prácticamente imposible evitar que sigan existiendo, porque siempre va a haber gente molesta y que se va a poner a la defensiva. Para mí, por ejemplo, sí que es el hecho de no olvidar la historia y no borrar la historia. Toda la historia, sea de bando que sea, total. Me refiero. Creo que la única forma de que esas nuevas generaciones, cuando vayan al cole y decidan que es mucho más guay hacerme de Vox porque el mensaje es más fuerte y yo gano más privilegios, que sigan viendo las películas sobre lo que pasó hace 50 años en España, o el hecho de decir, bueno... Sí, es que, sí, no, totalmente. Claro, la única forma que tenemos el cine es seguir recordando la historia. Creo que es la clave de tanto de la educación como de nuestra parte que tenemos en el cine. Sí, y seguir hablando de cosas que no se hablan, como dices, hay un serión de la menopausia. ¿Por qué no se está haciendo algo? Sí. Por eso todas las actrices divinas, ya españolas, que son todas divinas, de ya que superen ciertas edades, me pones ahí a estas actrizones y haces una serie sobre la menopausia. Yo creo, o sea, creo que pensamos que la gente no lo vería. Yo creo que muchísima gente lo vería, porque creo que hay temas que ya no porque nos afecten o no, sino porque a mí no me tiene por qué tocar algo para conectar con ello. O sea, creo que son temas de los que no se hablan y creo que se exploraría algo que creo que puede ser muy interesante. O sea, no solo contar la historia que también, sino hablar de temas de los que no se hablan y que al final parece que los temas femeninos todavía siguen siendo de nicho, que es lamentable esto ya, también. Esto fue algo que... Perdón si te he interrumpido. No, tranqui, no, sigue. Me estaba acordando de cuando Benito Zambrano hizo Solas, uh-huh. Que yo era un pipiolo, y hostia, era una historia que te dice, bueno, esta señora mayor y esta hija suya que viven aquí en Sevilla, no sé si era Sevilla o un pueblo, era una historia súper, súper, súper, súper particular, súper pequeña, súper enana, ¿no? Y de pronto se va al festival de que nadie quiere esa película, se pasa años con ese guión, nadie lo quiere, y de pronto hace la película, lo revienta en Berlín, porque lo revienta en el festival de Berlín, y vuelve, arrasa los Goya y le cambia la vida a Benito y a María Galeana y a Ana Fernández y a todo el equipo. Y dice, hostia, o sea, es que en las historias pequeñas hay un montón de movidas, hay un montón de cosas chulas. Y esa historia, a priori, en ese momento, no tenía ningún, en principio, aliciente interesante. Y resulta que no estaba llena de alicientes interesantes, estaba completamente llena y se convirtió en un clásico, otra obra maestra, ¿no? Curioso. ¿Y no crees que también, en parte, creo que hay un problema con que, yo creo que, porque claro, yo no sé muy bien quién maneja los hilos, pero creo que hay una idea bastante errónea sobre lo que creemos que interesa y sobre lo que puede interesar de verdad? Y te lo pregunto como guionista también, porque creo que tenemos una idea de, pensamos que lo que funciona es esto, que sí que hay cosas que funcionan, pero luego hay cosas que yo digo, ojo, ¿por qué no se habla de esto? Pues yo creo que podría interesar. Sí, yo creo que se trata de que se cuenten. El otro día en Cannes, ¿no? Era George Lucas el que decía que al público no se le puede preguntar qué quiere porque no lo sabe. Entonces, y creo que es verdad. O sea, lo importante es que se cuenten las cosas que necesitamos contar. Si de pronto tú tienes una historia que tienes ahí, seguro que es interesante, lo que pasa es que luego hay que vehicularla, ¿no? Y hay que armarla narrativamente. Total. O sea, decir, ¿hay una serie sobre la menopausia? Sí, claro que la hay, pero a lo mejor no podemos hacer un estudio biológico sobre la menopausia, sobre cómo no, las células, pero si los personajes tienen conflictos, sí, total. O sea, claro, no, pero ahí, ya se va armando, ¿no? Como hay ya una ola de mujeres cineastas que ya estamos llegando a... Claro. A esa edad, creo que lo que pasó en Estados Unidos, claro, hace nada, como ya han llegado, ya se va a empezar a tratar. Claro. Exacto. Antes no. Sí, pues sí. Ahora ya somos nosotras mismas las que vamos a llegar a esto. Lo estamos viendo. Tú antes, o sea, antes eran todo películas de adolescentes. Ahora las que tienen potencia son actrices de nuestra edad, porque ya tenemos el poder que hace 40 años las mujeres no tenían la opción de llegar a ser. Habían dos directoras contadas. Ahora ya hay muchas más, entonces ahora ya podemos. Entonces creo que es, vale, la ola va arrasando edades y etapas, y entonces vamos a ir pudiendo contar cada vez más. Bueno, al final es un poco para recoger, se nos está pasando la hora, pero como habéis mencionado, sí. Jotía, de verdad. Rapidísimo. Pues vamos a repetir, Ana, ostras. Vamos a repetir. Sí, por favor, tenemos que repetir. Las pequeñas historias, ¿no? Al final, Fleabag era un corto de 10 minutos. Y ha terminado siendo pues todo esto y más, ¿no? De lo que podría dar de sí. Entonces, bueno, vamos a utilizar el espacio que tenemos para dar visibilidad a vuestros proyectos personales. Uh-huh. Y después vamos a hacer un poco de un bis con la cámara para terminar de zanjar X puntos, que ya lo pondremos por Instagram, entonces, si os parece. Perfecto. Claro, así que nada, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Dónde os podemos seguir? ¿Dónde os podemos ver? ¿Cómo os podemos apoyar? Bueno, yo nada, tengo un podcast que se llama La Extraña Familia, que ya tiene 2 temporadas, que está en Podimo, en Spotify, donde queráis encontrarnos, y si no, en Instagram, a mí y a mis 2 compañeros, y encontrarme pues cuando queráis en mi casa y nos tomamos unas cervezas. Adjudicado. Yo no tengo un podcast porque creo que acabaría en la policía. Pero acabaría como detenida. Acabaría detenidísima. Pero bueno, yo tengo 2 cuentas de Instagram. Una es Ana La Pizarro. Bueno, es Soy Ana La Pizarro, que es mi cuenta de actriz. Que no estoy trabajando como actriz, pero bueno, a ver si me llama alguien. Y tampoco tengo repre, así que bueno, la situación está complicada. Y luego tengo mi cuenta de fotografía, que es La Pizarro Studio, donde subo mis fotografías. Sobre todo hago fotos actores, hago books y también hago fotografía artística. Y ya está. Genial. Tampoco tengo más, la verdad. Pues follow. Suficiente. Lo necesario. Qué guay. Pues bueno, la manera de apoyarnos primero es invitarnos aquí, que ya está súper bien. Total. Y pues no sé, yo es que estoy ahora con muchas cosas. A mí es más fácil encontrarme en mi casa porque últimamente tengo como bastante lío y es que no, casi no salgo. Y sí, tengo la cuenta de Instagram, que es @nanafilms, que es un poco de la productora, pero que la productora es mía y la productora soy yo, y es un poco así como tal. Y estamos con varias cosillas ahora y lo próximo, así más cercano, tengo un pitch en el Conecta en junio. Y estamos ahí preparándolo y preparando otros proyectos, que estamos ahí con papeleos y con cosas que me estoy volviendo un poco loco. Pero bien, o sea, recibo mensajes y cariño siempre que quiera venir. Genial. Pues mira, con eso nos quedamos, también con vuestras palabras súper bonitas. Y muchas gracias por haber venido. Ya sabéis, se sabe cuándo se entra, pero no cuándo se sale. Y por último, como siempre, os dejamos con un poco de música, esta vez de la mano de Club del Río, con Una Vida. Baja el reguero.